Veracruz y San Juan de Ulúa, la construcción de un puerto de la monarquía hispánica. Desde su fundación en 1519, la Villa Rica de la Veracruz se convirtió en uno de los enclaves fundamentales del sistema atlántico de la monarquía hispánica. A lo largo del siglo XVI se consolidó como el principal punto de conexión entre la Nueva España y Europa, actuando como la puerta legal de entrada y salida del comercio atlántico del virreinato. Sin embargo, la ciudad no ocupó siempre el mismo lugar. Durante décadas fue una ciudad itinerante, trasladada en varias ocasiones en busca de mejores condiciones estratégicas, de salubridad y comerciales. El proceso culminaría finalmente con su establecimiento definitivo frente al islote de San Juan de Ulúa, formando con él un binomio portuario esencial para la articulación del Imperio Español en el Atlántico. La primera fundación tuvo lugar el 22 de abril de 1519, cuando Hernán Cortés estableció el asentamiento en los arenales de Chalchihuecán, frente al islote de San Juan de Ulúa. Este primer núcleo tuvo un carácter fundamentalmente político. La creación del Cabildo, el primer ayuntamiento en tierras de la Nueva España, permitió a Cortés legitimar su expedición y desligarse de la autoridad del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Desde ese momento, el enclave quedó vinculado al islote de Ulúa, cuya posición ofrecía abrigo natural para las embarcaciones y control sobre la navegación en el Golfo de México. Pocos meses después, la población fue trasladada hacia el norte, en las proximidades de Quiahuistlán y Zempoala, donde se estableció la llamada Villa Rica. Este traslado respondía a razones estratégicas, permitía a Cortés afianzar sus alianzas con los pueblos totonacas y situarse en una posición más defendible. Sin embargo, el enclave presentaba limitaciones para el desarrollo de un puerto capaz de sostener un tráfico marítimo creciente. Durante la década de 1520 el asentamiento volvió a desplazarse, esta vez hacia el interior, a orillas del río Huitzilapan, en el lugar conocido actualmente como La Antigua. Allí se estableció el núcleo urbano que durante buena parte del siglo XVI funcionó como centro administrativo y comercial. La elección respondía a la búsqueda de mejores condiciones de habitabilidad, salubridad y abastecimiento de agua. No obstante, el puerto fluvial presentaba dificultades para la navegación oceánica, pues su escasa profundidad y las frecuentes crecidas del río limitaban el acceso de grandes embarcaciones. Mientras tanto, el crecimiento del comercio atlántico reforzaba la importancia de la región. A partir de la década de 1530 comenzaron a desarrollarse rutas terrestres que conectaban el puerto con Puebla y con la Ciudad de México, impulsadas en gran medida por el cabildo de la capital virreinal y construidas con mano de obra indígena. Estas vías permitieron integrar el puerto en una red económica que articulaba el interior del virreinato con el comercio transoceánico. El tráfico marítimo transformó también la composición social del puerto. Durante la segunda mitad del siglo XVI se documenta la presencia significativa de negros, mulatos y morenos libres procedentes de Andalucía y de las Islas Canarias, dedicados a actividades portuarias y oficios vinculados a la navegación. Al mismo tiempo, el aumento del comercio atrajo la atención de piratas y corsarios que comenzaron a atacar con frecuencia las costas del Golfo desde mediados del siglo XVI. Esta amenaza impulsó la construcción de fortificaciones y el desarrollo de sistemas defensivos destinados a proteger el tráfico marítimo. En paralelo, Veracruz fue adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de las redes comerciales globales a partir de 1565, con el establecimiento de la ruta transpacífica entre Manila y Acapulco, el puerto quedó integrado en un circuito comercial que conectaba Asia, América y Europa. Desde ese momento, el enclave quedó vinculado al islote de Ulúa, cuya posición ofrecía abrigo natural para las embarcaciones y control sobre la navegación en el Golfo de México. Pocos meses después, la población fue trasladada hacia el norte, en las proximidades de Quiahuistlán y Zempoala, donde se estableció la llamada Villa Rica. Las mercancías procedentes de China y Filipinas, sedas, porcelanas o especias, llegaban a Acapulco y atravesaban el virreinato por tierra a través del llamado Camino de China, hasta Veracruz, desde donde se embarcaban rumbo a la península. Las limitaciones del puerto fluvial de La Antigua y la creciente importancia del tráfico marítimo llevaron finalmente a reconsiderar la ubicación de la ciudad. A finales del siglo XVI, y siguiendo las recomendaciones de ingenieros militares como Juan Bautista Antonelli, la corona impulsó el regreso del asentamiento a la costa original frente a San Juan de Ulúa. El traslado, iniciado hacia 1597 y culminado entre 1599 y 1600, respondía tanto a las necesidades defensivas frente a los ataques de corsarios como a la conveniencia de disponer de un puerto mejor adaptado al sistema de flotas que conectaba América con la metrópoli. De este modo se consolidó definitivamente el binomio Veracruz-San Juan de Ulúa. La ciudad y la fortaleza portuaria pasaron a funcionar de forma complementaria. Mientras el puerto aseguraba el abrigo de las flotas y la defensa del litoral, la ciudad articulaba las redes comerciales y administrativas del virreinato. Gracias a esta relación, Veracruz se convirtió en uno de los principales puertos de la monarquía hispánica y en el punto de enlace entre Europa y la Nueva España, auténtica puerta del sistema atlántico que hizo posible la primera economía global de la Edad Moderna.